de que la decisión se tomara para todo el país hace un año, exactamente, digamos, en este momento, hace un poquito más de un año, a esta altura del mes de marzo. Pero me parece que en este caso va a ser, ¿cómo explicarlo? Una especie de acto que aguanta hoy y no sé si aguanta hasta mañana. Claro. Tenemos la particularidad de que esta semana tiene 3 días de actividad nada más, reducida por el fin de semana litúrgico, digamos, ¿no? De la Pascua Católica, y me parece que eso va a hacer que todo cambie. Entonces, tal vez esta decisión se sostenga hoy, tal vez se sostenga hasta el miércoles, pero lo que pase, digamos, lo que se esté pensando, porque para mi gusto, te digamos, estas cosas están definidas y nos las van contando a medida que conviene contarlas, ¿no? Lo que pase a nivel general después del fin de Semana Santa, yo creo que no lo va a poder eludir el gobierno municipal por más que intente diferenciarse, porque si se toma una medida de más largo plazo, va a empezar a sonar a que estamos exponiéndonos en un contexto en el que está generalizada una intención de ir hacia otro lado, digamos, a mayor distanciamiento, a actividades remotas. Al mismo tiempo que estábamos hablando nosotros también, empieza a circular un comunicado de sectores de la izquierda que también tienen actividad política, por más que no tengan representación en los espacios parlamentarios, y que plantean un frente de lucha contra la presencialidad. Así lo han expresado en un comunicado que alcancé a leer justo antes de salir al aire, y que digamos, pone un pie más, o un actor más, o un punto de vista más en este debate público de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Mientras todos nos vamos enterando que las condiciones de nuestros empleos en relación de dependencia cambian de un momento para el otro y con un mensajito de WhatsApp entre anoche y a la mañana, ¿no? Claro, desde padres organizados también expresaron la disconformidad con el protocolo de la provincia para los establecimientos educativos. Se está poniendo picante todas las Se cosas está poniendo picante esto, para ponerlo en clave de nuestro programa. claro. Yo creo que también ellos se ven venir que el sostenimiento de la presencialidad en la escuela, incluso en estas condiciones en las que se está dando ahora, tampoco se va a poder sostener durante mucho tiempo o va a tener que haber algún tipo de pausa. A mí me gustaría que nos enfoquemos, lo dijo un médico anoche saliendo por 5N y estuvo muy bien, que nos enfoquemos en lo sanitario de nuevo, ¿no? Quedémonos en casa, cuidémonos, digamos, no son frases que hayan quedado desfasadas en el tiempo o en todo caso. Si en algún momento se pudo dejar a un lado esa idea, me parece que hay que retomarla, priorizando el cuidado de la salud, porque no estamos todos inmunes, no estamos todos vacunados, no estamos todos en condiciones de volver a una vida de habitualidad, ¿sí? Y además estamos muy cerca, digamos, de que la protección sanitaria esté en su límite, digamos, ¿no? No es que hay camas con disponibilidad para todo el mundo o atención médica ilimitada. Sí, situación realmente interesante para analizar desde todo punto de vista. Falta realmente poco para las primarias, ¿no? Y esto va a empezar a hacer mecha y a generar diferencias en cuanto al tratamiento de la pandemia. Solicitamos, ¿no?, que justamente no entre a ser más importante lo político partidario que por lo sanitario, ya que es indispensable para la vida de la comunidad. Esto esperemos que lo podamos sostener en el tiempo así. Sí, vos fíjate que en todas las campañas electorales los temas de coyuntura son manipulados o son tensionados en función de sacar ventaja política. Esta situación de la pandemia genera una oportunidad inmejorable, diría, más allá de que lo digo y no me gusta cómo suena, ¿no? La elección pasada se dio en un contexto mundial donde se empezaba a hablar del tema, pero no en esta parte del mundo, y el gobierno asumió y al mes Sí, le debió cayó. declarar la pandemia. Claro, o sea que digo, el proceso de votación y de asunción, de cambio de autoridades, fue previo. Este es un escenario distinto y vamos a tener que poner toda la atención posible para poder diferenciar cuestiones que tienen que ver realmente, digamos, con lo sanitario y todo lo que en lo periférico es manipulado o es utilizado. Por ejemplo, ¿no? El jueves pasado, mientras se hablaba de la suspensión de la sesión del Consejo Deliberante, y el Frente de Todos aparecía como el receptor de todas las críticas de parte de los concejales del oficialismo local, pero también de los trabajadores municipales que fueron puestos a hablar sobre este tema, manifestando su enojo, entre comillas, porque no se había comunicado bien la situación de coronavirus positivo de uno de los concejales. El Frente de Todos empezó a difundir un comunicado en el cual se habla de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Municipal vinculados con este espionaje, con investigaciones e incluso con atentados contra administraciones públicas, como la de Migraciones, por ejemplo, que fue hackeada aparentemente por actuales funcionarios de la Secretaría de Seguridad. Tuvo poco eco mediático eso porque, en principio, porque se superpuso con la cuestión del Consejo Deliberante, pero además porque, digamos, no todo lo que llega a los medios es publicable sin un filtro donde mete la cuchara el gobierno municipal, digo, en los medios hegemónicos locales, ¿no? Sin dudas. Y ahí también me parece que hay una doble situación. Por un lado, la denuncia concreta contra funcionarios que están activos, digamos, en el municipio, y también una especie de contraofensiva en la que el Frente de Todos dice, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿Hablamos de la sesión suspendida del Consejo o hablamos de esto que debería ser un escándalo nacional? Y por eso yo hablo de tensiones en lo político permanente. Claro, claro. Funcionarios que están dentro de esta investigación sobre el espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, claro. Actuales, y bueno, y alguno que ya se fue, digamos, el ex secretario de Seguridad, que nunca se dejó muy del todo claro por qué dejaba su función, pero que él mismo se ufanaba de venir del riñón de Patricia Bullrich, que es justamente, digamos, el epicentro de la investigación iniciada, pero que tiene subordinados, o ha tenido subordinados, que, por ejemplo, fueron rescatados por Montenegro para integrar su gabinete en el área de seguridad. Sí, no pensaba venir del riñón de Bullrich, es una experiencia ¡qué expresión! Conmovedora. Fue una imagen que no sé si la quiero tener en mi retina. Mirá. Lo que será ese riñón, ¿no? No es cualquier riñón. Ay. Ahí está. Muchas gracias, Javier Germinario, por esta columna política que tenemos todos los lunes contigo. Muchas gracias. Nos seguimos encontrando. Que tengan una buena semana. Abrazo, Javi. Igualmente. Javier Germinario, aquí compañero del equipo de gestión de Radio de la Azotea, con la agenda política. Y vamos a escuchar un poquito de música marplatense con Plan Austral. Gran grupo, Juan Manuel Vértiz, lo queremos. Explota al obrero.